No escuches esta cuña. No prestes atención a lo que te quiero contar. El viernes 27 de febrero no va a haber un maratón de 12 horas en Irola Irratia. No pienses que vamos a emitir ininterrumpidamente de 11 de la mañana a 11 de la noche. Vamos a emitir ininterrumpidamente de 11 de la mañana. Ni de palo va a ser un día de puertas abiertas. No va a ser un día de puertas abiertas. Y por supuesto, tú no estás invitada. No estás invitada. ¿Te animas? Nos vemos el día 27 de febrero en los estudios de Irola Irratia. ¿Te animas?